Está Teddy Swims con Luz Control en las mañanas de la X. Dirty, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Qué se dice? Alejandro, bien, bien Entonces no por hace sino fin. comprar medias, Dirty. Sí, es que se me acabaron. Andrés, ¿qué fue lo último que compró por internet? ¿Qué es que hace 20 años, No, Ale? hace 20 años compró por interwebs un. Un lápiz. ¿En qué lo compró? En lo que sea.com. Exactamente. Uy, Terra tenía, ¿se acuerdan? Sí, Claro. creo que sí. Fueron como los Y me inicios. quedo.com. ¿Me quedo? Había una página que se llamaba así. Yo compré un libro. Ajá. ¿Cuándo? Lo compré hace como 3 meses. Compré un libro por. Pero no es lo último que compré. Solamente les quería decir una mala experiencia. ¿Qué Ah, no me pasó? llegó. Alejandro, ¿por dónde? Amazon. ¿Podemos hacer algo? No. ¿Quieres Alejandro, dejar no. perder la plata así? No, no, ya me reembolsaron. Ah, bueno, Tampoco es mejor, tan grave la está bien. cosa, Ah, no te bueno, yo ya preocupes. iba a quemar el mundo. Tú entras, sí, tú entras en llamas, ¿no? Sí. Ay, Entras en llamas. mujer en Pero bueno. llamas, como el ¿Qué les iba a decir? No, señor. Lo lo último. último que compré fue un gimbal. Ah, Ayer bueno. estuve. Ayer estuve filmando Oribe DJ en One to Five. Ya te vi limpiando. Duró 10 minutos limpiando un lentecito. Sí. Lo vi ahí dedicadísimo así al lentecito. Sí, entonces compré ese gimbal y ahorita me toca sacar ese video y mirar a ver qué hago con él. Necesito ver pues qué tan bien quedó, pues porque qué. Bueno, muy buenos días. Estas son mañanas de la X 103.9 FM, esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín, mis compañeros son Dayana Rodríguez y Andrés Salazar, y nosotros somos las mañanas de la X. Llevamos 30 años poniéndoles discos. No necesariamente esos 30 años hemos sido nosotros, Exacto. todos los tres. Sí. De esos, digamos, de esos 30 años, digamos que llevamos la mitad nosotros, pero nos alegra, nos satisface, nos complace, nos enorgullece muchísimo. Y esperamos pues que usted nos cuente si le llama la atención el tema, cuál fue la última cosa que compró por interwebs, por internet. Sí. Producto, un producto. Producto o servicio, sí, claro, por supuesto. Y aprovecho este espacio también para la cuñita Señor. de Animales de Radio. Claro que sí. Mañana, Sí, segundo señor. capítulo, segunda entrega, episodio número 60. Ya llegamos a los 60 capítulos. Muy bien. Puede visitarlos en la xmasmusica.com. Ahí encontrará nuestro archivo on demand. Sí, señor, ahí Y está. mañana Sí. llevamos a cabo nuestra segunda entrega de las mejores Power Ballads de todos los tiempos. Así que lo espero, la espero. ¿Qué posiciones? De la 40. 41, de la 40 a la Ajá, 21. sí, señor. Vamos de la 40 a la 21. Quiero agradecer de nuevo a Johan. Quiero agradecer a Andrés, los dos oyentes de la X Más Música que pasaron ayer por sus regalitos Ah, al unos estudio queridos, más de la bellos. X Más Música. Nos llevaron camisetas. A mí me llevaron camiseta que se llama Pantalón para Tiendas. Está Señal de buena, respeto. está buena. Señal de Es respeto. divina además porque rosada. Ajá. Es No, rosada. se le ve ese color, Dayana ¿no? me estaba diciendo que entonces para poder ejecutar la acción de ponerme esa camiseta, tengo que irme sin pantalones. No, tengo razón. Ahí Sin. matamos dos pájaros de un solo tiro. Sin, es que cosa tan brava. En todo caso, Johan y Andrés, muchísimas gracias. Un abrazo enorme y espero que Sí. disfruten los discos de AC/DC, de Congos, las De colecciones de Pink Floyd, de Lenny Kravitz de había por Lenny. ahí. Muy chévere. Fantástico. Una Para colección de regalo. más de 5 millones de pesos ahí. Imagínese usted. Sí. Generosos. Sí, sí, Somos sí. generosos. Importante colección. A ellos muchas gracias por ayudarnos a tabular este especial que continúa mañana, repito, al mediodía en Animales de Radio, las mejores Power Ballads de todos los tiempos escogidas por ustedes. Vamos con discos. Son mañanas de la X. Oh. ¿Y qué tal un clásico, Dirty? Sí, ¿Qué te claro. parece Qué gran voz. una canción que en estos momentos, especialmente en los shows de hardcore y de punk, tiene un éxito particular ¿En serio? entre las multitudes? Sí. No Sí, sabía. la gente en los shows de hardcore en Gran Bretaña, ¿Y antes de así que se suba la original? banda, No te ponen creo. esta canción, ponen How Well Ale. I Know o ponen I Wanna Dance with Somebody, y me uno a Sí. todos esos gorilas Sí, ya dándose recuerdo. pata y cantando Whitney Houston. Buenos días. Esa Too Sweet de Hozier, Mañanas de la X 103.9 FM. Hoy es viernes 23 de agosto, ¿cierto, Dirty? Hoy es viernes 23 de agosto, todo el día. Ok. Disfrútelo. Sí, por favor. Haga lo posible por disfrutarlo. Amigos, sí. Ayer estuve manejando por la ciudad. ¿Y qué tal? Qué dicha. Que está hermosa, ¿no? Grandes avenidas, grandes... No, mentira. Ayer había trancón en la tarde. Ayer yo estaba súper positiva, hoy estoy on fire. Hoy ¿estás estoy... negativa? Sí, necesitamos hoy... hacer algo, Alejandro, una hoy intervención. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué tienen? Cuéntenme. No, por Diana. Estoy como la patata caliente. ¿Tú te acuerdas de...? ¿Qué pasó, Dirty? ¿Por qué estás tan on fire? Exacto, estoy así, estoy como... ay. ¿Qué tienes? ¿Qué detonó este odio pequeño por la humanidad? Si pudiera decir, le diría. Pero tengo ¿qué fue lo que pasó? Es divertido porque es ese odio con risa. O sea, ya estoy. No, es un odio. No hay nada peor que el odio con risa. Porque es el peor. Es el porque es el peor de todos. Es el pasivo agresivo. Que el ojo empieza a temblar mientras uno ríe. Que uno ya no está enojado mal que uno, sino que ya suelta. Que ya uno dice como la niña del meme de la casa incendiándose atrás, así, sonriendo, así. Pasan cosas, Alejandro Marín. Entonces estás manejando en estas grandes vías de la capital. Sí, ayer estuve conduciendo por las calles de esta ciudad. Pues tengo que decir varias cosas primero, antes, a ver. ¿No? Primero tengo que decir que conducir es una de esas cosas que me quita a mí el estrés. Sin importar los trancones, okay. O sea... Manejar. Conducir, pero, me encanta. Perdón, no hay nada más rico que conducir. Ahora, con... Para mí. El atenuante de la compañía musical, manejaría... No, necesariamente. Igual. Gracias, no. ¿En serio? Quería saber eso. Sí, no, necesariamente. No, es decir, entonces, chévere, sí. Cuando uno dice, ve, voy a subirme al carro y voy a poner un disco y voy a... Buenísimo, es fabuloso. Pero ayer, por ejemplo, no aprendí nada. Ayer, ayer me fui conduciendo, metiéndome entre los trancones de la Caracas. O sea, que se le atraviesen buses, motos, sí, personas buen señor, a robarle el espejo. Sí. Sí, yo no tengo, no soy tan neurótico como uno pensaría. Lo mismo para ti, buen motociclista, sigue adelante de mí, ve, corre, eso, métete entre más. La única cosa que me tenía estresado es que tenía la llanta un poquito bajita y dije, me pinché, güey madre. Pero no era aire. Y no me pinché, pero igual voy a ir a hacer revisar el carro en el servicio inglés. Calibrada. Gracias. Viste, todo esto tenía no están pagando, pero yo sé que me van a perdonar esa cuñita. ¿Sabes? Sí, estoy en ese momento en el que yo sería una gran copiloto de ambulancia, ajá, abriendo paso. ¿Sabes? Sí. ¿Cierto? Sí, ¿cierto? Claro. De esas certezas que uno dice, yo sería bueno en esto, siendo esa copiloto de ambulancia. Diciendo, me hacen el favor. ¡Quítense de aquí! ¿Qué está haciendo usted, carro azul, placa? No, tengo que decir varias cosas. La primera, que la Caracas está muy, muy, muy mal. Está así, está maltrechita. A la altura de los héroes. Sí, por acá. Cerraron. Por esos laditos, está cerrado por todas partes. Los trancones que hay entre la 80 y la 68. Sí, duros. No son de Dios. Ajá. Son satánicos. Ay, Y son así como unos punticos neurálgicos. Son como dolores de cabeza localizados. Sí. O sea, son, ¿cómo se llama? Son infartos, son microinfartos viales de 3 cuadras, pero usted se queda ahí 45 minutos. 45 minutos, una hora. Es una decir. Hora. Sí, es una cosa aterradora que uno dice, solucionen, hagan algo, pero es que no puede ser que esta vaina... Bueno. Es que es complicado hacer porque precisamente están arreglando en esas, para sí, que no pase entiendo. Más. Sí, pues vamos a ver, ojalá. Ojalá. Pero el problema es exacto. Que arreglan y no pasa nada. Exacto. Entonces, o sea, demoran. Y uno termina con la noticia a los 15 días que las obras presentan demoras de... 4 años. Es como, gracias. Sí. Bueno, continúa entonces igual. Bueno, nada, la otra, Teusaquillo es precioso. ¿Estuviste en Teusaquillo? Estuve en Teusaquillo conduciendo por el entramado. Las casas son lindas, ¿no? Sí, las casas son muy bonitas. Y sí. hay grandes librerías. Hay una que ¿qué tiene... ¿Qué pasa? ¿Usted por qué se está riendo? Dile, Andrés, que no me moleste. Le estoy mostrando una foto a Diana de un fisiculturista. ¿Tú sabes cuál? Ah, por Dios. Esa es la única foto que. Me Porque desconcentré. ningún fisicoculturista, no sea así, Andrés, no se burle. Yo no me estoy burlando, Si se está burlando, es que escúchelo. usted ya, Óigalo ahí. su físico es cultura. Ya se convirtió en eso. Lo amo, por favor, padre, madre. El domingo te va a No, despertar Diana, temprano ya con para esa que. foto debería ser suficiente, ya. Claro que no, no es. No. Bueno, entonces hay una librería Librerías, muy linda que cafés. se llama Matorral, también como Alejo, que es orgánico. Es preciosa y está en Teusaquillo y es un Las sueño ir. casas de Es muy Teusaquillo. bello. Era como esto hace 55 años debió ser Muy lindo, ¿no? hermoso. Pues Sí, sí, es, sí. pero cuando no, cuando era más tranquila la zona, cuando era más residencial. Muy bello. ¿Qué Bogotá, hacías por chévere. allá? Estaba de vueltas, haciendo Ah, vueltas. bueno, Estaba muy en una bien. clase de opinión pública. ¿Y cómo te Estamos fue? revisando un texto de Chantal Mouffe y otro de Ernesto Laclau. Maravilloso. Nuestras Sí. vidas, Alejandro, que cada uno de nosotros. ¿Y bien? ¿Te fue bien? Estuvo bien, es Bendito. difícil. Es difícil porque creo que el approach de Chantal Mouffe es bastante izquierdoso. Y siento, parece que he llegado al meollo de por qué la izquierda fracasa una y otra vez, y creo que lo puedo encontrar en el texto de Chantal Mouffe sobre En torno a lo político, se llama el texto. Fabuloso texto de 1999. Fueron 2 horas extenuantes de pensamiento que condujeron a la opinión pública en una clase fascinante, pero aún falta mucho tramo por recorrer. Vamos a continuar en Mañanas de la X139, esta vez hablando de la Convención Nacional Demócrata. Sí, varias cosas. Primero, nos estamos quedando en el tema de la música porque pues hemos visto a Beyoncé, hemos visto a Taylor, hemos visto a varios artistas que se han quejado por el uso que The le ha Snake. hecho, exacto. Pero resulta que hay quienes son felices dando este tipo de música a los demócratas y uno de ellos fue Neil Young, que le dio la aprobación a Tim Walz para usar su Rockin' in the Free World para precisamente esta reunión. Sea, le dio la bendición. Bueno, pero no apareció ayer. No. Beyoncé Knows. No. Todo el mundo está esperando que Beyoncé Knows apareciera en la Convención Nacional Demócrata y no apareció por ninguna parte. Sí. Ahora, tal vez sí tenía cosas que hacer, si la invitaron a última hora. Tal Yo estoy seguro vez. que ella no quiere verse vinculada a ningún movimiento político. Estoy seguro Pero. que en estas épocas ella sabe muy bien que no hay nada que destruya más rápido una carrera que decir yo estoy con tal político. Sí, no es estratégico. Pero No, cuando se eso no funciona. hace la aprobación y ceder, por ejemplo, una canción al partido y a los candidatos, ahí se está haciendo un guiño guiño, ¿no? No Como necesariamente. No, que. eso O sea. yo puede verse como tal, pero ya lo hemos hablado aquí. Ya lo hemos hablado acá y lo dijimos ayer en Mañanas de la X con Uribe DJ sobre la molestia de DJ Snake cuando utilizaron Turn Sí. Down for What en la Convención Nacional Demócrata. Uno tiene esta impresión de que los demócratas, lo decíamos al comienzo de la semana, tienen una cercanía ideológica mucho más presente con los músicos, mucho más visible con los músicos, y que por lo tanto la música fluye a cántaros en la Convención Nacional Demócrata porque los músicos dicen, sí, claro, por supuesto, yo apoyo esto, yo quiero que pierda Trump. Es decir, uno se hace a un montón de ideas y de prejuicios relacionados con los gustos personales, los gustos propios, las inclinaciones políticas propias, y uno piensa que sí, que porque el músico, que porque la canción se utilizó en la convención, entonces el músico está de acuerdo, pero también llegamos a la conclusión de que en muchas ocasiones las canciones no son de ellos. Entonces, las canciones son de la disquera. Entonces, seguramente dentro de la campaña hay alguien encargado de licenciar y de coordinar con la disquera para que los derechos estén autorizados y pagan una plata por un paquete determinado de canciones. Entonces, la disquera les dice, vea, mire, aquí están 20, 25 canciones, o ellos se sientan y dicen, tenemos estas 25 canciones, ¿cuánto nos cuesta licenciar estas canciones durante 35, 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos, según la vaina, según la ejecución, según la acción que se lleve a cabo? Y ya con base en eso dicen, listo, vale tanta plata, y ya. Ay, ¿sabes? Cristian. Ah, Entonces no bueno. creo que sea como tan guiño guiño como dices tú, no. Y por eso repito, creo que Beyoncé dijo, no, a mí no me metan en ese cuento. Mejor, sí. Sí, yo creo que Beyoncé dijo, Sí. no, a mí no me metan en ese cuento, que yo no tengo velas en ese entierro. Ya, Y entiendo. esa fue la gran decepción de la semana, porque se había construido la expectativa de que Claro. Beyoncé iba a salir a apoyar a Kamala Harris, y se han gozado a los demócratas. Jon Ay. Stewart se ha divertido con eso. Sí, porque de todas maneras, dentro de todos los gustos y todas las cosas que uno tiene como de cercanía o en común con Kamala Harris, o que uno quiere ver que suceda, pues el nivel de ridiculez de ese evento es una cosa Ah, no, aterradora. es que es sí, uno separando las cosas, es que eso es un espectáculo terrible. Sí, es un espectáculo penoso, Sí, pero no, no, no. pues de ambos lados. Todo Entonces, pues bueno, completamente. no Beyoncé en la convención demócrata con Kamala Harris. Ningún físico-culturismo, Andrés. Ningún Señor, físico-culturismo. Dios te bendijo con esos brazos, buen hombre. el ejercicio es cultura. Ese es el mensaje. Gracias por burlarse de No, yo no ¿De qué ese estás esfuerzo, hablando? de este Necesito esfuerzo que te infrahumano. mires. No, mentiras. Admiración. ¿Ustedes No, nunca no, han visto a alguien en no. un tank top o qué? ¿Perdón? Respect. No, no, no, no. Un momento. Una cosa es andar en esqueletico y otra cosa es tener los brazos que tú tienes. Es que tus brazos han calmado mi ira. Yo Dayana, soy. ¿por qué tienes tanta ira? Cuéntanos. ¿Es interna Ah. la cosa? No se puede mencionar, ¿cierto? Ya Sí. sé, yo ya sé cuál es. Sí, Lo ya amo. sé qué Ayer es lo que. Alejandro vi una chispa encenderse en mis ojos. Antes, 5 minutos antes de yo irme. Él lo ¿Ah, sí? sospechó. Sí. Él me vio. Él me vio. Sí, yo la vi. No, de hecho, yo estuve intentando apagar esa chispa antes de que apareciera. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son las 7:48 No, mañanas de la no, X. no, no, pero Sí. espérate. Hablemos de esos brazos. Es que alborotaste el nido de las sucias. Yo tengo el don de echar perros. A mí me encanta coquetear. Yo Sí, Diana es soy feliz coquette. y me. Sí, Dirty Y si no saben de qué Ponte así. estamos hablando, los invito a que vayan ya mismo a las No historias de invites a nadie. Alejandro. Sí, porque tú quieres saber cosas, quieres aprender, por eso preguntaste y por eso compartiste el post. Hazme una pregunta. Hazme una pregunta, Claro, algo que sabe. no debía haber hecho, la No, verdad. claro que No debía sí. haberlo hecho. Y No debía haberlo hecho. No se burle, Andrés. Usted se está. no me estoy burlando, No, me es que él parece me ve que hermosa la yo situación. No. me desconcentro. Entonces, ha sido igual, ha sido un paño de calma Sí. en mi alma contrariada ver esos brazos. Esperemos que el domingo se calme más con la foto que le sigue. Claro que sí. Listo, Esta foto tiene vamos por eso. continuación. Muy bien. Por culpa de Dayana. No, no, no, gracias a, Te porque. dije, te lo mostré a ti No, de manera no, inocente. mira, yo Dije, con. mira cómo me ha ido de bien con mi ejercicio. No, no, no, es que yo lo estoy viendo por negocio y lo hemos Ajá. hablado. Qué bueno y qué rico sería una marca de aparatos de ejercicio. Sí. Qué bueno sería proteína, qué bueno sea Ropa. ropa Claro. deportiva, qué bueno sería negocio. Hay que convertir todo en un negocio. Y tú no estás haciendo nada raro ni estás nada, simplemente es tu ser, es Aceites, tu hay de ser. todo. ¿Cómo Es. que aceites? ¿De qué? ¿Qué te pasa, Andrés? Andrés, es que hoy tiene síndrome de abstinencia de pan. Ya me lo confesó, ¿En pidió una serio va a papaya. dejar de comer pan? No lo está Estoy haciendo, en lleva una esas. semana, por eso hoy pidió papaya. Le pedí Papayuela. papayita, frutica. Está juicioso. Sí, yo creo que lo que pasa es que el pan. Es rico. Sí, el pan Sí, es muy claro. rico, pero es muy llenador, ¿no? No. Y es muy inflador, sí, es ¿Sí? muy. Ese berraco infla Claro, mucho. pues tiene una cosa que se llama levadura Yo que puedo infla. comer y comer y comer y comer y Tú eres bendecida y comer. afortunada. No, es, No, Dayana no es aho. bendecida y afortunada. Lo que pasa es que Dayana Soy sacrificada. sí incurre en unas dietas salvajes y monstruosas. Por eso necesitamos que reingrese la proteína a su vida. No, y lo hice ayer, me compré una carro tancado de ensalada con pollito y con pollito. Los vi comiendo malteada, tomando malteada. Sí, nosotros tomamos malteada, comimos hamburguesita. Yo me comí dos hamburguesitas. Yo no, yo me comí la ensalada y Son compré mañanas. aguacate y di con el aguacate. Perfecto, amigos, creo que ya di con la fórmula para escoger buen aguacate. Ok. Yo no sabía que la masajeada, la manoseadita del aguacate no era la fórmula perfecta. No, es la puntita. ¿Qué? Dependiendo del color, el aguacate, igual, si está muy duro, sabemos que no. Pero cuando tú le quitas la puntita al aguacate, que siempre tiene, si está verde, está muy verde, no está bien. Si está café oscuro, muy oscuro, ya se pasó. Si está entre amarillito y café clarito, ese es el punto. Ok. Bueno, pues Con ahí el está. hash, con el hash, que es el Ahí chiquito. están algunos tips para bajar barriga. Muy bien. El pan, Importante. importante, está Andrés haciendo su mayor esfuerzo. Sí, muy bien. Vamos. Yo diría que lo importante es mantenerse en movimiento, Andrés. Pero pues yo no soy, como dice Uribe DJ, un experto, un nutricionista. Yo soy solamente un ciudadano más. De la nación de más música. Pues lo importante, bueno, sí, obvio, pero también el porcentaje mayor está en la comida. Sí. Me tengo que ayudar con Ahora, ejercicio. eso que tú lograste, Alejandro, ¿lo lograste con remo? No. Conté todo. Con de todo eso toca hacer ejercicio, irte y trabajar. ¿Alguna vez habías estado así? No, esta es mi primera vez. Me Y espero que encanta. no sea la última. No, no, Que sea no, no, así ya para te, siempre. no, ya se mantiene. Ya lo cogió de hábito, ya, ya te mantienes. Dios te bendiga y te proteja por siempre y nos permita estar cerca de ti. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Tenemos preguntas sobre qué fue lo último que compró por internet. Anímese, cuéntenos en arroba la X más música en nuestras plataformas en redes sociales. Aquí está Sam Smith con los Disclosure. Está Phil Collins, que fue noticia esta semana porque se rumora que hay música nueva del reconocido cantante de Genesis y muy famoso solista británico, luego de 20 años de ausencia y tras múltiples problemas de salud. Se habló en redes sociales y se comentó esta semana aquí en Mañanas de la X que Collins estará pronto de vuelta. Y nosotros tenemos pregunta andando en nuestras redes sociales relacionada con las cosas que hemos comprado recientemente por internet. ¿Qué ha dicho la gente de Irti? Shelby dice, hola, buenos días a todos. Lo último que compré online fue un accesorio, una cadena para mi novia y quedé muy contento con lo que recibí. Creo que me ha ido muy bien en general. También Ángela dice, un edredón y me aventé a comprar ropa, pero no ha llegado. Vamos a ver cómo me va. Luis, la última compra, precisamente le llegó anoche, son figuras de colección, son de anime, Demon Slayer. También Eduardo dice, un cargador para celular que sirve para la mesa de noche. Comparten las fotos. Cosme, casi todo lo compro por internet y lo último que compré fue surtido para mi negocio, ya que vendo pines. Entonces también comparte la foto de los pines que recibió, que son también lo que. Sí, claro, comprar mayoría. Mayorista le da descuento a las personas cuando compran en online, así que bueno, y eso es lo que dicen nuestros oyentes. Ok, estas son mañanas en la X103.9 FM. Es el mes del hip hop en la X y no hemos hecho mucho en mañanas. Entonces, ¿qué les parece si hoy ponemos unas cuantas canciones de Ips Ops ¡Qué para celebrar el felicidad! mes del hip hop? Sí. Me Aquí parece. está A Tribe Called Quest. Esto es Electric Relaxation. La canción es de A Tribe Called Quest. Esta es una de nuestras favoritas, Andrés. 1993, ya más de 30 años. Como me gusta escucharlos. Cada uno con su estilo para rapear y con ese beat tremendo. Sí, tres músicos maravillosos. Uno de ellos, el reconocido Q-Tip, The Abstract. Él es el hombre que hace ese rapeo nasal. El otro, el fallecido Five Dog. Que en paz descanse, uno de los raperos más importantes salidos de Nueva York. Y el DJ, si no estoy mal, Ali Shaheed Muhammad, A Tribe Called Quest. Yo creo que los papás del movimiento conocido como las lenguas nativas, ¿no? Sí, okay, Los sí. Native Tongues, ese movimiento que se dedicó a buscar en el jazz inspiración para sacar adelante la siguiente oleada de hip hop de Nueva York. Estamos hablando de hip hop porque es el mes del hip hop en la X. Y si usted tiene una canción favorita de hip hop que quiera oír el día de hoy, viernes, pues cuéntenos y nosotros estaremos atendiendo a su llamado de Ips Ops en las mañanas 103.9 FM. Ya llegó la nueva Chevrolet Colorado, una pickup brutalmente confortable en cualquier terreno, brutalmente conectada y brutalmente segura. Visita un concesionario Chevrolet y desafía la rudeza con más confort. Bueno, ¿de qué era que íbamos a hablar, Andrés? Nueva música. Nueva música, canciones de Coldplay. Lo sí. Nuevo de Coldplay. Uh-huh. Sí, se llama We Pray. Tiene acompañamientos, colaboraciones, está por ahí el rapero nigeriano Burna Boy. Okay. Además está Little Sims, está la cantante argentina Tini. Ah. En las colaboraciones del nuevo álbum que sale en octubre, ¿cierto? Sí, exactamente. Señor. Y este es un nuevo adelanto que se llama We Pray. Se pusieron reflexivos los Coldplay. Es grande, es una canción grande, está construida y tiene estas voces y estos violines, estas cuerdas, se oye gigante. Sí. Ya la habían interpretado en vivo en Glastonbury este año. Bonita canción. Buena canción, sí, tiene algo africano, tiene algo de trap, tiene algo de R&B, tiene sí, coros. Hablando del poder de la oración. Exacto. El poder de la oración en nuestras vidas. Cualquier tipo de oración o mantra. Sí, sí, sí. Creo que puede funcionar. Y se siente así, ¿no? Es una canción que se siente. Sí, es una mañana de nueva música en la X103.9 FM y ahí estaba Coldplay con. ¿Cómo se llama? ¿Pray? We Pray. We Pray. Pensé en Pray de MC Hammer. Bueno. Recordé Pray de MC Hammer que a mí me encantaba y fue un fracaso. Qué pecado. Ay, espero sí. Que esta no, espero que esta no. Pero no está tan comercial de todas maneras, ¿no? Eso estábamos hablando internamente. No. Es una gran canción, es gorda, está bien hecha, pero no es tan radial como podría serlo, ni pegajosa, que tenga estos lugares que uno repita. Sí, no como sé. Un My Universe, que uno sabe que si dice sí. Esto es un palazo. Uh-huh. Pero sí. Bueno. Por favor, no me manden estos comentarios. Me mandaron un comentario y es que... Diana. Dígalo. Se mandaron un comentario y es que... Hay que enfrentar las cosas, Alejandro. Cuando hay ¿Eso una no acción, lo mandó a Diana? No. No, ese no me lo mandó a Diana, eso me lo mandó y es que ya les voy a decir. No a vayas ver. A leer, fíjate bien en el nombre y el apellido, por favor. Sí, okay. Sí. Si no es Mari. ¿Elber? No. No, señor, ni Gómez ni nada. Ok. Ita Mora. Sí. Dice, sí. ¿De qué Pepe Ganga se escapó ese muñeco? Bendito. Muy bueno, creativo. Ese no lo vimos en no. El día que preguntamos por los piropos. Ahora Pepe Ganga es caro, entonces puede ser un gran piropo. Muñecón. Muñecón. Julián dice, ¿a dónde tan papucho? Papucho, bueno. Maravillosa palabra. Esto es todo culpa de Andrés. Maravillosa palabra. No. ¿Por qué papucho? ¿Papucho? Angie Zamora se indignó. ¿Ah, sí? Ay, sí. Amiga, no muy faltan temprano. Los indignados. 8:16. Sí, sí. ¿Qué necesidad? Escribió. Ah, ya, pero entiendo la indignación, claro. Desconcentra. Sí, no. Muy temprano. Sí, Bresley, sí, si no, pues... Bueno, ¿qué más les iba yo a decir? Oye, se murió el yo perrito. Yo tengo un... ¿Quién se murió? De Ozzy Osbourne. ¿Se murió quién? El perrito. De Ozzy. Sí, ¿pero Rose, cuál de todos? El chiquitico, el pomeranio. Sí, ay, el pom-pom. Sí. El pom-pom que se poposeaba sí. En todas partes. Rocky, 15 años. Oh, pero wow. Sí, compartí un mensaje en redes sociales. Qué difícil cuando se mueren los good boys, las good girls. Hace 2 días perdí a mi buen amigo Rocky, que estuvo a mi lado durante 15 años. Te veré en el otro lado, amigo mío. Te amaré siempre. Y compartió, sí, uy no, compartió una foto de los dos, él lo lleva alzado, él tiene su gorro, sus gafas y sale él Pomquito, era negrito con caramelito y pues está pasando por esa tusa que es tan difícil. Tusas muy duras, Oh, esas de sí. la muerte de los animales, a quienes están pasando por ella y nos están oyendo, un abrazo muy grande de solidaridad, de cariño y de fraternidad. Y pues ahí está una noticia triste el día de hoy. Y cuando regresemos tenemos las instrucciones para que usted aprenda a decir el nombre de la candidata a la Ah, presidencia de Estados okay. Unidos por el Partido Demócrata, Okay. aquí en Mañanas de la X. We don't talk anymore. Este es Charlie Puth con Selena Gómez, esto se llama We Don't Talk Anymore. Hay una letra muy chévere del nuevo álbum de Taylor Swift donde ella está haciendo una especie Sí. como de memoria Sí. de una conversación que tuvo con Matty Healy cuando estaban ennoviados, cuando estaban ahí todos encuentados, donde se sientan a conversar sobre por qué Charlie Puth no fue más grande. Una Oh. charla de esas que uno tiene como con amigos y con amigas o con amantes o con novios o con novias y que se ve reflejada en esa canción del más reciente álbum de Taylor Swift sobre este músico de Nueva Jersey que sin duda alguna es una de las figuras más brillantes y recientes del pop salidas de los Estados Unidos. Son las mañanas de la X, son las 8 de la mañana, 21 minutos y Dirty, tengo ya Señor. el manual, A tengo ya ver. la instrucción concreta proveniente de la Convención Nacional Demócrata y presentado por la Okay. actriz Kerry Washington de cómo se pronuncia el nombre de la actual candidata por el Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Sus sobrinas en Tarima hicieron el tutorial y aquí lo tenemos para ustedes. Cortesía del escritor Juan Mosquera Restrepo, quien me envió este audio de la BBC sobre cómo se pronuncia el nombre de Kamala Harris. Aquí está. Your names. Hello, everybody. My name's Amara. And my name is Lila, her little sister. And what are you here to do? To teach you how to say your auntie's name. Okay. So how do you pronounce it? First you say comma like a comma in a sentence. Then you say la like la la la la la. Put it together and it's one, two, three. Kamala. All right, so let's practice. Let's practice. Everybody on the, everybody over here, say comma. Everybody over here, say la. Together. For president. Bueno. Ahí está. Listo, Ya se Inti. nos... Kamala, Kamala. Kamala Harris. Me gustan las voces de ellas, me parecen Sí. fantásticas, muy valientes. Yo no sé cómo tienen ahora estos niños esa don de la palabra y No, yo enfrentarse creo que a... tú también lo tenías, Dirty. ¿Será, Es no? probable. Uf, yo las oigo y es como, guau, ¿cómo lo hacen? La Si no les da segunda, pena. exacto, la segunda tiene la voz de uranio enriquecido, como... Alejandro Marín. Exacto, ronca, me encanta. Bueno, mira, se usa de todo. De Ya todo, en la todo se echa política mano. todo se vale. Sí, es como dice el escritor desde la ciudad de Medellín enviándonos información importante para nuestros oyentes, poplítica. Exactamente, Ya. ese es el término. Esto es Perfecto. pura poplítica. Y ahí está Sí. entonces, para que no diga más Kamala. Y Kamala. sí, y ojalá algún colega que trabaja en algún medio de comunicación, sobre todo de noticias, no digan más Kamala. Kamala. Es Kamala. Kamala. Entonces las niñas dicen Kama, como se dice en inglés la coma. Sí. Entonces dice como si fuera una coma, dice Kama y la como la. La canta. No, es muy dura. Si al final, ¿cómo cierran? A eso voy, como el mensaje también construido en Claro. vivo y en directo. Sí, eso no es improvisado. Perfecto, es como empieza bien, la gente le responde, cierran como tiene y For president. ya. Sí. Bien organizadito está eso. Estas mañanas de la X 103.9 FM. holding on to what's golden. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿De Ipsops? Ipsops. Mi canción favorita de hip hop es It Was a Good Day, de Ice Cube. Muy chévere. Es increíble. O sea, mi favorita. Y eso era What's Golden, de Jurassic 5, que usted me decía que el 11 de septiembre de 2001 la lanzaron. Se estrenó. Ah, ¿sí? El 11 de ese. Fecha. Okay. Sí. El disco completo. ¿Qué disco es Power ese? Power in Numbers. Power in Numbers. Okay. Se estrenó unos meses después, en 2002. Uf, ese disco sí que es bonito, güey madre. Creo que es el momento más grande del Ipsops Underground de California. Porque es que hay diferentes tendencias de hip hop underground. Y este era un hip hop que, a diferencia del hip hop californiano, que fue clandestino y underground a comienzos de los 90, este no tenía violencia. Okay. Este era un movimiento que no tenía, que no hablaba de armas. Y el único movimiento que alcanzó notoriedad entre 1992 y 2002, que llegan los Jurassic Five, era el gangsta rap, que solamente hablaba de drogas, armas, de armas, pandillas y de mujeres. Uh-huh. Ya. Eso era el hip hop de los 90. El hip hop era misoginia, drogadicción, venta de tráfico. Uy, sí. Y pistolas. Sí. Y quién mataba a quién. Y todo lo que usted oía era eso, solamente eso. Y llegaron estos manes a hablar de magia y de felicidad y esas cosas. Y se pegaron. Necesario también, chévere, romper de esa manera la estructura. Jurassic 5 al aire en el mes del hip hop en la X. La canción se llama What's Golden y el sample, el sample es de Chuck D, de Public Enemy. Ah, bueno. Del disco It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Uh-huh. De pronto lo escuchamos más adelante aquí en Mañanas de la X 103.9 FM en este mes del hip hop. Y vamos a hablar ahorita de lo que han comprado recientemente en interwebs. Yo en estos momentos procederé a comprar un maletín porque tengo que viajar la semana que viene. Entonces, ¿tú no tienes maletines? No. Di la verdad, Alejandro. No tengo, tú no tengo, mucho. No tengo, no tengo maletines. Mucho. Tú viajas mucho. Maletín, ¿pero cómo? Un maletín. Alejandro. No tengo maletines para llevar mis cosas. ¿Y entonces con qué viajas? No, es que yo nunca había llevado equipos. Ah, ya. Y esta vez pues, necesito llevar unos equipos. Entonces te toca que sea de caparazoncito, que sea exacto duro para que no dé telita solo, porque ahí sí puede presentar problemas. De rueditas. Sí. Bueno, perfecto. ¿Y está bien? ¿Ves buenas opciones? Sí, hay uno puntual que quiero. Las maletas son caras. Tengo que las comprar maletas. Caras. Carísimas. Sí, sí, sí. Y también depende de dónde las compres. También. Sí, como todo, como las ollas. O sea, ¿sabes? También. Una olla puede costar un platal, como todo en la vida. Ayer estaba justo con Andrés Felipe mirando una tienda de diseño que recupera muebles. Uh-huh. Súper hipster. Uh-huh. Carísimo, pero carísimo absurdo, que dije, prefiero ir a la fábrica. ¿No quieres ir conmigo, Alejandro, mañana al Ricaute? Claro, vamos. Bueno, entonces, nos vamos con Laura, que dice, una paleta de sombras para sus ojos. Ya. Bien. También por acá dice, Bio, lo que pasa es que Bio, entiendo a Bio y tomo la mano de Bio, porque dice, soy mala para medirme ropa en tienda física, así que compré por internet la ropa y el calzado. Muy bien. Okay. También por acá dice la Pau Costa, 5 pares de aretes y no sé qué cantidad de libros. Angie, unos Converse de 3 colores, se los vio una chica y me tocó buscarlos hasta que di con ellos. Romulito 01, los Funkos de los New Kids on the Block. Bueno, aquí sí. Y Sergio dice el vinilo del Discovery de Daft Punk. Son mañanas en la X103.9 FM. ¿Y usted qué ha comprado por internet recientemente? ¿Y cuál fue la última compra que hizo por interwebs? Cuéntenos en arroba la X más música. I've got fire for a heart. I'm not scared of the... Qué buena canción. Este es S.G. Lewis, ¿cierto? Sí, señor. Por esta electrónica linda que toma influencias de Deadmau5, por ejemplo. Sí, claro, está muy influenciado por el ratón muerto. Sí, Sí, por el Progressive estuvo sacando música. Deadmau5 hace poco la compartimos en Residente X. Canciones, hay una canción que fue la que presentamos que está inspirada en la serpiente emplumada mexicana. Ajá. Y se, cuando él se va por ese lado, el Progressive le va tan bien, tan cierto, bonito. Sí. Taylor Swift está promoviendo la nueva película de Zoe Kravitz. Ya, la vi, ella se está moviendo mucho, Zoe Kravitz. Sí, pues no, imagínate, si Taylor Swift está recomendando la película, alguien en el equipo de relaciones públicas de Zoe Kravitz sabe muy bien lo que está haciendo. Pero mucho, porque vi un video, ella al lado de Sabrina Carpenter, creo que estaban con Jimmy Fallon, sí, haciendo como una representación de niñas, todas uh-huh, rosaditas y hablando de cosas. Y bueno, ella es chévere. Hay que recordar que ella estuvo en la última de Batman. Fue Gatúbela. Sí. Ella estuvo ahí muy bien. Ella es chévere, es talentosa. También estuvo en, antes de Furiosa, en Mad Max. También. Sí. Ahí apareció. Bien, o sea, es una Nepo Baby. Sí, es recontra Nepo. Pero lo hace bien. Y ahí sí, no hay nada que hacer. Y Taylor, pues, ha salido también con muchas cosas. La primera habló después, por primera vez, de lo que había pasado en su concierto en Viena, lo que no se pudo hacer en Viena. Anunció a través de Instagram ya el cierre de la gira europea y pues dijo, decidí que toda mi energía tenía que ir destinada a ayudar y proteger al casi 500,000 de personas que venían a ver los conciertos en Londres. También dijo, mi equipo y yo trabajamos mano a mano con el personal del estadio y las autoridades británicas todos los días en pos de ese objetivo. Quiero agradecerles a todos los que lo hicieron y lo permitieron. También dice, déjenme ser muy clara, no voy a hablar de algo públicamente si creo que hacerlo puede provocar a quienes querían hacer daño, a los fans que vienen a mis conciertos. En casos como este, el silencio es en realidad mostrar contención y esperar a expresarse en el momento en que sea correcto hacerlo. Mi prioridad era terminar nuestra gira europea sanos y salvos y puedo decir con gran alivio que lo hicimos. Ella se refiere a varias críticas que le hicieron por no decir nada frente a lo que pasó en Viena, sin embargo, pues ya... Dice que sí, estuvo preocupada, que le dio mucho miedo, que se sintió culpable por cancelar esos conciertos, porque la gente pagó las entradas y que había esperado por prudencia y porque hay momentos de decir las cosas y este era. Estas son mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Entonces, ¿cuánta plata le... o cómo funcionará la utilización de las historias de Taylor Swift para promover un producto de otra persona? ¿Cuánto dinero cuesta eso en términos de exposición, visibilidad? ¿Un millón de dólares? No creo. $500,000. No, más. No sé. No, no menos, sé, menos no de un millón. Él sabe cómo funcione. Lo que mi inquietud es cómo funciona. Ahora, tengo una pregunta. ¿Ella alguna vez ha salido promocionando algún producto? Sí, como claro. Publicidad, ¿como publicidad? Uno ve... Ah, sí, sí. No, como publicidad, no. Eso como cosas es que ella usa acá. Y que hice un comercial para Apple Music. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Ese comercial donde está rapeando con una canción de Drake y se cae de la caminadora. Sí, que esa fue noticia hace poco también por eso. Ese es muy bueno. Uh-huh. Y el otro es de Drake haciendo ejercicio, alzando pesas y cantando Taylor. Sí. Es muy bueno también. Son buenas cosas. Yo sé... Pero no, en historias, ella cada cierto tiempo como que mueve alguna cosita, ¿no? Que compren tal cosa, que fulano de tal, y entonces en este caso está... el afiche de la película de Zoe. Ajá. Y diciendo esta película es fantástica, yo no sé qué y tal. Ahora, por agencias, seguro. No, sabes yo qué creo, y díganme que soy muy, creo en la humanidad o tengo fe en ella, creo que en estos momentos Taylor tiene ya tanta atención en el mundo que esas cosas sí las puede llegar a hacer orgánicamente. Yo creo porque, que ella porque cree en eso, no hace eso. Nada de eso. ¿No? No. Ah. Yo creo que la estatura de Taylor es tan grande, está tan arriba en la cima del pop en la actualidad, que yo creo que ella medio se mete a redes sociales, porque es que ¿a qué hora puede Taylor Swift ponerse a publicar una historia? Yo creo que eso todos se lo hacen. Pero te pregunto, ¿la historia que hizo de la película de Zoe la hizo o solamente es como un O sea, subió la imagen y subió la foto un texto. Del ah, sí, el afiche de la película. Esta película es muy sí. chévere. No, ya. Destaca sí. la actuación de Zoe. No, usted no ve nunca a Taylor hablándole a una historia. Nunca. Ah, ya, no, tienes porque toda es que, la razón. No, yo pensando. Porque es que volvemos al tema, es una herramienta de marketing. Sí, yo no. creo que para ella es una herramienta de marketing que obviamente está claro. muy, ¿cómo decirlo? Como incrustada en el diario operar de sus fans. Sí. Ya, es decir, hay una aparente cercanía e intimidad, que es, por ejemplo, lo que le pasaba a Chappell Roan esta semana, que es lo completamente opuesto, que uno ve que Chappell sí está como muy en redes todavía. Entonces, claro, se deja afectar, se deja molestar, entonces se pone brava y sale y muestra esa humanidad de la dificultad que es haber llenado el Lollapalooza en Chicago con 115,000 personas y de repente mirar a tu alrededor y notar que hay una persona que te está siguiendo cuando vas a desayunar o a comprar un café o cuando llegas al gym o lo que sea y dice, ¿qué pasa? Entonces uno sabe que Chappell todavía no sabe muy bien en qué está metida. No, es que son muchos años también de trayectoria, de callo, claro. Y ya es como, ah, no, pensé que había salido a hablar, no, tienes toda la razón, no, ni de darse por enterar. Y la siguiente historia es el disco de Sabrina, vayan a escucharlo. De Carpenter. Vayan a escucharlo, vayan a escuchar a nuestra niña. Agendita. Y sí que le ha hecho bulla, es que ahí es donde le digo, o sea, ella le ha hecho mucha fuerza a Sabrina Carpenter desde que sacó Espresso. Y me atrevería a pensar yo que por lo menos un 30 o 40% del éxito de Espresso de Sabrina se debe al push de Taylor. Ok. Todo lo que empuje, ¿no? Todo lo que empuje, todo lo que empuje se convierte en un éxito, se convierte en oro. Rara vez la gente no le presta atención, que es muy interesante eso, ¿no? Sí, que tenga tanta influencia que tú tienes. Sí, para los que no saben por qué Alejandro y yo decimos tanto que tú tienes, no es un error de... Sino... Necesitamos poner la canción. Cuando Gracias. Regresemos, les vamos a mostrar, Dayana Rodríguez, Andrés Salazar y yo, por qué decimos influencia que tú tienes en este programa con tanta frecuencia. ¿Cuál es nuestra obsesión? Salida de una canción Exacto. que va a abrir la siguiente hora. Mientras tanto, Bleachers. The tiniest moves you make, the whole damn world shakes. Get back down on the mobile, turn off that smokestack and that goddamn radio. Hum, along with me, along with TV. Que tú tienes, viene de ahí. Sí, ahorita la volvemos a poner. Aquí viene otra vez, aquí estalla otra vez. Vamos. Nos van a echarte esta emisora por poner a James Addiction. ¿Cuál es Addiction? Alejandro, y lo que nosotros damos. Tanto que damos. Y nosotros somos un derroche de generosidad. Estas son las mañanas de la X. ¿Puede volver a poner, Andrés, por favor, el comienzo para que se... Ahí está. Ahí va. Este es el que tú tienes de Dayana y mío. Aquí está. Con sus hijos que tú tienes. Ya. Ahí está. Pero las queremos. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes. Pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles. Juana's Addiction. Y al fin era la chica de él. Sí, claro. Oh, fantástico. Para quienes no saben, sí, eso era toxicidad, Dayana. Sí, era rudo. ¿Cierto? Eso era tóxico. Y es que esos romances son tan densos. Juana's Addiction. La Juana's. Chica de él era esta voz. Sí, claro. El amor y la muerte. Bueno, vamos a hablar de sopas. Dirty, ¿cómo es tu relación con las sopas? Cuéntame. Pero de profundo amor y entrega. Las sopas me abrazan, me consuelan, me dicen tranquila, todo va a estar bien. Las amo con locura. Todas, crema, sopa. ¿La de cebolla? Esa sí, ¿no? La que tiene como un queso encima. Sí. Pero tú me pones sopita de arroz, de lentejas, de verduras, crema de auyama. ¿Mote? No he probado. Tengo que hacerlo. Y por ustedes dos sé que es muy rico. Tenemos varios compromisos gastronómicos. Alejandro, ¿a ti cómo te va con las sopitas? ¿Tú amas las sopitas? Yo soy muy fan de las sopas. Hay una que no todo le gusta. Lo que sea sopa. Bueno, a mí... Ahí va. Tiene que ser una sopa, tiene que ser una sopa muy, muy regularcita, pues. O sea, hay dos sopas que él no puede. Una, la de menudencias. No, esa no. No puede. Es decir, la evita. No gravito hacia ella. No voy por una sopa de menudencias. Prefiero un caldo de costilla, por ejemplo. Pero si un día se la sirven, se la come. Pregunta, ¿un caldo es una sopa? Sí, es líquido. Ok, perfecto. Sí. Lo segundo, la segunda sopa con la que él no puede, que la de pajarilla. Esas de muchos odios. Y supieran lo buena que es. Ay, sonaste a mamá. No, es que en serio, da hierro, da fuerza. Si usted viene de una enfermedad, una sopita de paja. Lo recompone. Claro, es hierro. Harto hierro, eso sí. Bueno, es que salió listado con las 10 mejores sopas del mundo. Ay, tengo miedo. Y adivinen en qué posición está Colombia. Uno. En ninguna. No puede ser. No, por lo menos dentro del top 10. No, ahí sí me Colombia aparece de primeras, aparece tres veces. La primera está en la casilla 29 con el sancocho. Rico, trifásico. Después está en la posición 43 con el caldo de costilla, que le gusta a Alejandro. Sí. Y después, que no le echa cebolla ni cilantro. Y después está en la posición 46 con el ajiaco santafereño. Perdón, un momento, ¿tú no le echas cilantro al caldo de costilla, Alejandro? Claro. Usted la vez pasada no le echó. Quedaba muy cargado. Quedaba muy oloroso. Oiga, ¿qué tan cierto es que el cilantro le da sueño a uno? ¿Ustedes no les decían eso? No, nunca. Cuando yo era niño le decían a uno, el cilantro es bueno para el sueño. Por eso es que le da a uno tanto sueño después de comerse un sancocho. Y uno decía, da sueño, pero por lo pesado que te comiste. ¿Pero un sancocho es pesado? Claro. ¿Sí? Sí, tiene mucho almidón, o sea, tiene papas. ¿Almidón? Sí, tiene ¡Oh, my God! Un alimento más que voy a tener que dejar de comer. No. Papa, yuca y plátano. Para poder apoyar la causa de este Core Power. Sí, qué power, oye. I got the power. Snap, deberías ponerte The Power de Snap. Vamos con The Power de Snap. Hay dos canciones Dirty que estuve viendo este fin de semana que estábamos en Total Request. Sí, señor. Que no están en el sistema. Ay, ¿esa? The Power de Snap y Rhythm is a Dancer no están. The Power está. Sí, pero la original, no la que pone Dirty en Residente X, que es súper cuán perfecto mix. ¿Está en morada? No. Ah, no, está bien, entonces. A ver, escuchemos. Esto es The Power de Snap en este mes del Ips Ops. Esta Snap con The Power en las mañanas de la X103.9 FM. Tenemos también preguntas varias circulando en nuestra webs, en nuestra red social, arroba la X más música, por si la quiere contestar. Hoy estamos hablando de compras que hemos hecho por interwebs y también canciones de Ips Ops que le gusten. A propósito del mes del Hip Hop aquí en Mañanas X. Este viernes 23 y sábado 24 de agosto, BBC te invita a Sonidos de la Cumbre en su pop de la avenida 19 con 122, Bogotá, desde las 5 de la tarde. Disfruta de una batalla de bandas locales compitiendo por un lugar en el Festival Cordillera. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Son mañanas en la X, sopas varias, entonces no quedó Colombia en la lista de las mejores sopas del mundo. ¿Cuál es la mejor sopa del mundo y de dónde sale este dato? ¿Estatista? Taste Atlas. Atlas nuevamente, esta es la fuente primordial de Andrés Salazar para poder alimentar carbohidratos. Claro, ficticios. No, porque digo, el pan de bono como el pan número uno, exacto, la lechona. Sí, exacto. Pues Colombia no está en el top 10, pero sí está en el listado. En el top 1, la mejor sopa del mundo según este ranking, es una sopa paraguaya. Vea usted, se llama Vori Vori. Es un caldo espeso en el que se encuentran dispuestas pequeñas bolas, de harina, de maíz y queso. Es herencia de la cocina mestiza guaraní española y es tradicional de la gastronomía paraguaya. Tiene queso, tiene no, tiene carne. Tiene también. Carne también, tiene un pedazo de costilla. Ah, bueno, se puede costilla. Hacer con pollo también, acá estoy ajá. viendo. Es como una especie de sudado en sopa, pero con bolitas de queso. Y maíz. Es extraña. Habrá que probarla, si no, igual, ni ahí idea. Estamos. Si alguien la ha probado, allá afuera, chévere. En el puesto número 2 está el rabón de Indonesia. ¿El rabón? Rabón, con W y O, no. O one. Carne de res, brotes de soya, un poco de cebolla frita, galletas de camarones, huevos salados. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rabón. El rabón. Rabón, ajá. Ok. Huevos salados. Sí, porque rabón sí es muy complicado para los bogotanos comerse una sopa que se llame así. Sopa de rabo, pero sí hay. Y salsa de soya negra oscura. Y en el puesto número 3. ¿Ramen? Vuelve a aparecer Indonesia. Ah, no. Está sin idea. Soto Betawi. Soto Betawi. El ramen es el puesto número 4. Ah, lo amo. Ramen japonés. Amo. Uf. Hay otro que se llama la sopa taiwanesa. Hot pot. Es que son picantes. Hay muchas que tienen mucho picante. Y México, por supuesto, hace su aparición en el puesto número 7 con la famosa sopa tarasca. ¿Esa es la de tortilla? Esta tiene tortilla, pero sus principales elementos son las verduras licuadas. Jitomate, cebolla, ajo. Además de eso le echan frijoles, chile seco, queso, crema y aguacate. Está bien. Estas son mañanas de la X-103.9 y estas sopas varias. Qué rico. Y un clásico de YouTube, de su álbum Acting Baby, mi favorito. Creo que llega un momento en la vida que uno decide que su mejor disco, su disco favorito ya está ahí para quedarse y no hay nada que hacer. El mío es el Acting Baby y ahí está Mysterious Ways. La vida más fácil y emocionante. Alcosticatronics presentan la siguiente sección en la X. Vamos a hablar de tecnología y seguimos mirando Instagram. Dirty, ¿qué pasó esta vez? Esta vez pues ha ofrecido a sus seguidores una función para quienes somos viejitos y tuvimos MySpace, ajá. que es poner música en nuestros perfiles. Ya. Se puede ajustar, si ustedes quieren, pueden ajustar bajo su foto la canción. Obviamente tiene que ser una canción que se encuentre en el catálogo de Instagram. Se va a reproducir por solo un espacio de tiempo. La canción va a aparecer en el perfil hasta que el usuario la elimine o la reemplace, pero a diferencia de MySpace, las canciones no se reproducen automáticamente. Las personas que ven un perfil con una canción pueden reproducir y pausar la misma. Los usuarios pueden agregar la canción yendo a la página de editar perfil, donde van a buscar y seleccionar la canción de la biblioteca de música con licencia de Instagram, que también está disponible para cosas como Reels o publicaciones. A partir de ahí, los usuarios podrán seleccionar una parte de la canción de 30 segundos de duración para publicarla. Ok. ¿Y ya le salió a ustedes o no? Nope. No, a mí no me ha salido todavía. Y mira que, lo que pasa es que ha salido chiquitito y se hicieron una alianza con Sabrina Carpenter. Claro. Para esto. Ah, sí. O sea, por default sale. Esos plays, hijo de madre. Sí. Como hoy lanzó el disco, claro. Claro. ¿Hoy salió Short and Sweet? Sí, hoy salió. Oh, my God. Es hoy. ¿Negocios? Yo vi que sacó video de una nueva canción, pero no sabía que el disco ya había salido todo. Ya salió completo. Y hay colaboraciones también, vi por ahí. O sea, ahí está, de tarea. ¿Qué más salió hoy? Salió el disco de Mike Towers. Ay, me lo perdí. Andrés, sí, me encanta que tiene la idea. El disco de Mike Towers. ¿Qué tal? Bueno. ¿Cómo se llama? A mí, ¿sabes qué? Me parece increíble que destruya a National y a Mike Towers. Bueno. No, es que National tiene canciones chéveres. Claro, no se comparan. Sí, no, a ver. The National, lo que pasa es que a mí no me gustó Boxer. El disco de The National, que es el emblemático, el icónico, a mí me parece horrible. El Trouble Will Find Me, que es el que todo el mundo odia, porque es muy comercial, ese es el que me gusta a mí. Sí. Es que mi gusto es bien pobre. No, sabes también que dejaste pasar una efeméride esta semana iniciando con Interpol. Eso me dolió. Sí. Tranquilo, siga, va, hablen de Mike Tower, hablen de ¿Quieres, Mike Tower. ¿Quieres hacer la efeméride de hoy? No, ya no, ya no, ya no, porque hoy estamos a 23. No importa. Ya no quiero. Vea, salió nueva canción de Fontaines D.C. ¿Y salió el disco entero? Salió el disco entero, claro. Sí señor, tiene toda la razón. Y el de Mike Towers. Mike Towers. Yo sé que ustedes van a decir, pero ¿por qué esa música? El disco de Mike Towers se llama La Pantera Negra. Ya. Ay, vea. ¿Quién produce? No sabría decirle, yo ya hasta ya no, el no alcanzo. Mire, el 20 de agosto de 2002 salió Turn on the Bright Lights de Interpol. 2002, ok. Más lindo. Vea que si le pone a Diana a Interpol, porque si no, no podemos seguir este programa con un mínimo de tranquilidad. No sean así, es mentira. No, pero pongan a Mike Towers. Nos echan. No, vamos a poner Mike Towers aquí, pero sí podemos poner... ¿cuál es? La que quieras. Turn on the Bright Lights tiene sí, Evil. Sí. Tiene Obstacle One. No, Evil es de otro. Tiene también The New. Uf. Okay. Tiene Obstacle 2, Hands Away, Say Hello to the Angels. Okay. Untitled. Okay. Uh-huh. ¿Tiene algo de eso? Podemos poner. ¿Cuál fue la primera que dijiste? La Obstacle 1. Pues a ver. No, lo que quieran ver, poner. Obstacle 1. En su corazón lo que ustedes. Pero voy a hacer un llamado al orden. Sí, señor. Y vamos a cerrar esta sección de Al Costo. Muchas gracias. Atención, To Go Fest, el aniversario de Muebles To Go está llegando a su fin, así que corran, visiten las tiendas físicas o togo.co y aprovechen los últimos días con precios así. Todos celebran, aplican términos y condiciones. Super Shy con Happy Music en las mañanas de la X103.9 FM. Ahí está Super Shy, Happy Music. Y estas son las mañanas. Un Golden Moment es esa oportunidad única de disfrutar tu cerveza favorita en cualquier lugar y a cualquier hora. Con Corona Cero puedes vivir estos momentos dorados de manera auténtica, ya que 0.0, sin alcohol y con ingredientes naturales. ¿Qué mejor manera de saborear la experiencia de siempre, pero sin preocuparte por el alcohol? No esperes más para probar la Corona que conoces y amas. Ahora con cero alcohol, pide la portada y acompáñala con un toque de limón. Son mañanas en la X y vamos ahora a hablar de reglas nuevas para vestir. Aquí me encontré con un listado de la revista GQ que siempre da recomendaciones y la información. Rajar? No, hay cosas que están bien, igual cada quien se puede vestir como quiera, pero estas son unas nuevas tendencias y algunas recomendaciones a la hora de vestirse. Okay. Si sus medias no son blancas... Blancas, deshágase de ellas. Ay, si están rusias, como se conoce acá. Rusias. Mejor no. Como motica, pero no, es que depende, porque a veces la motica sale de la lavada, no es que, no, perdón. Si las motas, todo bien, pero si están ahí como mareadas, también es otra palabra. No, hay que tener un buen par de calcetines blancos. Ay, pero es que eso lleva al consumo exacerbado, porque si la media sirve, no está rota. ¿Desde cuándo tan anticonsumista? No, yo compro ropa y me dura, te acabo de mostrar. Diana tiene una camiseta que es la última vez que se la va a poner hoy, dice. Porque me duró 12 años, la tengo puesta hoy, te lo juro. Ay, se está despidiendo de ella. Es que eso voy, si las medias... Si las medias sirven y no están rotas, no las bote, úselas debajo tal vez de los pantalones que no se ven, con botas, puede ser. Puede ser, si no se ven está bien. Gracias. La Samba, todo bien ya, las Adidas Samba. Ah, ya, listo. ¿No? Ajá. Que ya pasaron. Ah, ya, ay, no, ¿y si yo que sirven compré? Y yo tienen que acabo suela, de comprar. Úsalas, buen hombre, si tienen buena suela y están en buena calidad, úsalas. Yo estoy aquí en esta que sigue 100% y es un pañuelo, no es una personalidad, pero lo mejora todo. Eso es un toque importante para mejorar. Así usted tenga el outfit o la pinta o la percha más básica, un pañuelo le sirve para cualquier ocasión. El pañuelo que se vea. El pañuelo que me pongo en la tu pañuelito. En el cuello, exactamente. Ah, bien, ya entiendo. Okay. ánimo a mostrar los brazos. Esta ¡oh! es para el señor Alejandro Marín. Alejandro, te amo ánimo. La vida. Por mucho tiempo yo les se dije, es que ustedes no me hacen caso, es que yo llego es a las tendencias. Muy bien. Ay, wey, los tatuados, estamos de moda, qué dicho. Ánimo a mostrar los brazos, dice, por mucho tiempo se ha controvertido el uso de camisetas esqueleto, de mangasilla, de chalecos, pero no, lo invitan ahora a usted a que muestre sus brazos, obviamente con estilo, pero que los muestre. Con estilo, no, yo la verdad es que los mostré porque estoy en casa. Con estilo y musculito, lindo. Mira, un oyente me preguntaba, perdón, un paréntesis, no que ¿por qué tú adelante. Me dices así? Me dice así él porque mi arroba en Twitter es así y viene de una canción de Michael Jackson. ¿Quién? ¿Who is it? Un oyente. Bueno, oyentes nuevos, eso está bien. Sí. Si preguntan... ¿Es un oyente nuevo que se llama cómo? Daniel. Ok, ¿y por qué te está robando? No, es que que tiene la duda, porque como ahorita dijiste, dirty, que ¿por qué me dices así? Ah, sí, porque tú eres la sucia Diana Rodríguez. Porque así se llama en mi inglés perfil. Suena más chévere, pero sí, sí. Sí, no. La sucia. Y la canción de Michael Jackson, querido oyente, Dirty llamado Diana, David. Claro. David Acosta, un abrazo. Los relojes no son un mercado de valores, no hay que tener 1000 diamantes y este tipo de cosas, entre más sencillos. Mira. Más sobrios está mejor, Diana. Fantástico. Tiene un reloj clásico. Los gabanes y vestirse largo también está muy chévere. Oye. Anímese a hacerlo. Si usted fantástico. Tiene una chaqueta larga, una gabardina, okay. Un gabán, okay. Una parca, ahí está. Bien. Entonces, compre los tenis que le gustan, no los que están de moda, ¿no? Aquí fantástico. Es una buena recomendación. ¿Sí? Y la corbata se viene, esto lo hablábamos con Alejo hace unos días, y es que se viene una nueva tendencia que es el Corp Core. Sí, claro. El estilo corporativo, como me vine ayer, con blazer o con corbata. Mira, entre Alejandro y yo nos inspiramos. Claro, corporativo, está corporativa la cosa y ahí están las tendencias para vestirse 2024, ya saben. Estamos bien todos. Hay cositas. Nos fue bien. Sí, es el mes del hip hop en la X y estamos celebrando el día de hoy ese momento, ese mes. Estamos celebrando porque en ese mes nació la cultura del hip hop y aquí está Miss Lauryn Hill, que ha estado en las noticias. Aquí está con una gran canción. Es uno de los discos que se perfila para competirle al mejor disco del año, el de Cowboy Carter de Beyoncé. ¿Qué tal que sea, Alejandro? Se llama Hit Me Hard and Soft, ella es Billie Eilish, abriendo la hora de Mañanas de la X. Este viernes 23 y sábado 24 de agosto, BBC te invita a Sonidos de la Cumbre en su Puff Avenida 19 con 122, Bogotá, desde las 5 de la tarde. Disfruta de una batalla de bandas locales compitiendo por un lugar en el Festival Cordillera. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, vamos a hablar de noticias, de nombres de mujeres. Sí, de niñas. Ok. ¿Un estudio? ¿De niñas? Sí. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque es a las que de mujeres, de mujeres. Ajá. ¿Y qué? De mujeres, nombres de mujeres. Tú tienes una noticia con nombres de mujeres. Sí, para las niñas, cuando van a nacer y se empieza ajá. a hacer esta consulta, ¿y cómo le ponemos a la niña? Entonces, pues resulta que hay un nombre que es tendencia y se destaca como el más bonito según la ciencia. Ok. Primero, quiero preguntar para ustedes cuál es el nombre de mujer o niña que les parece más lindo. Andrés Silvana. Felipe. Silvana es hermoso. Yurani. No seas así. Por supuesto que no. Pero porque no respetan. Porque seguro no es. Déjeme desarrollar mi personalidad libremente. Pero es que usted está bromeando. No. Bromeando. Usted no está ni bromeando, usted está bromeando. Un saludo para todas las yuranis que nos escuchan. Para mí. Echar cuentos. Puede ser. No, en serio. Sí, ya. Puede ser. Agata Tatiana. Manuela. Ah, claro. Ay, me muero de amor. Claro. Ay, no, ya necesito, ganó. Es que necesito ay, un ganó. Permiso, necesito cuatripuntos. Ganó cuatripuntos. Porque eres así, Andrés Felipe. Cuatripuntos. Además que sale con unos dichos frutifantástico, cuatripuntos. En no. fin, bueno, resulta que, según la ciencia, el nombre es Diana. Sofía. Sofía es un buen nombre, sí. Bonito nombre. Ya quisiera, se habla mucho de las diferentes partes del mundo, es más, esto salió de una universidad en Estados Unidos, empezó a hacer ejercicios de lenguaje en contextos sociales. Hay varios nombres que lo llevan a un lugar común, que es Violeta, Rosa, Hannah, Zoe, Phoebe, Willow y también Illy. Okay. Pero resulta que hay Sofía entra en esa categoría, así no sea su lengua, porque pues Sofía es para este lado. También se habla por estos lados, por Colombia, de lo importante que es el cristianismo en la creación de los nombres. Claro. María. Las Marías, ajá. Exacto. Entonces se mueve mucho por ese lado. Y ya sacando todo el estudio y sacando la conclusión, entonces Sofía es el nombre que es tendencia y que es considerado el más bonito. Viene de una raíz presente como filosofía, que es amor por la sabiduría, y sofisticado, relativo a los sabios, lo que refuerza su conexión con el conocimiento y la cultura. Este entonces, el nombre más popular entre las mujeres, sí, Sofía, según la ciencia. ¿Sofía? ¿Conocen muchas Sofías? No, oye, no conozco ninguna Sofía, así de, no, de verdad, hola, mucho de gusto, Sofía, dile a Sofía, no, las Sofías que yo conozco son, guau, que Sofía Vergara, claro. Sí. Sofía Now, sí. Ah, con razón. Sofía Coppola. Sofía Coppola. Mi abuela se llamaba Sofía. Ah, sí, mi abuela lindo. Materna también. Ah, sí. Sí, ¡oh! Común, bello. En abuelas y en sí. Niñas ahora. Sí, estas son mañanas de la X103.9 FM. Con ganar timón, que... Bueno, ustedes dos irían felices a un concierto de ellos. Jairito el de Sistemas y su banda fantástica de forajidos del indie con Why You Only Call Me When You're High en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Señor. Cartas al editor en el diario El País, uno de mis hobbies. Leer cartas y cartas y cartas. Todo es muy editorial. Sí, todo. Entre más leo a los españoles, más entiendo por qué somos así. Oh, ok, ya va. El origen. Qué cantidad de cosas que tenemos en común. Sí, no. Somos muy parecidos. Y uno lo siente cuando está en otro país donde hay colombianos y españoles, como que se juntan como imanes. Y en especial, aquí en Bogotá, sobre todo, ¿sabes qué? Señor. Como con lo toscos que somos en Bogotá, como lo malaclases que somos, así son los españoles. Ah, es que yo quiero defender un poco lo, entre comillas, malaclase, lo que pasa es que a nosotros nos ha tocado como vivir a la defensiva, con es tanta que, cosa que ha pasado, no puede es que ser. Sea natural yo, del rolo ser mala gente. No, sí es, sino que sí es natural. Es desconfiado. No, es que ¿sabes por qué? La vida lo hizo así. Porque los españoles son así. Sí. Porque algunos. Los españoles son malaclases. Y entonces, acá, yo creo que aquí, Bogotá, tú que has estado llena de españoles en la época de la ¿no? Colonia, sí, claro. Yo creo que por, pues, es, por algo es la capital, ¿no? Exacto. Porque aquí como que centralizaron todas las acciones de ¿qué? La corona. Sí. Estoy especulando y estoy metiéndome en aguas muy desconocidas, pero cuando uno ve como lo golpeadito que le hablan a uno los españoles y todo, y llega aquí y le dice, usted verá, y uno dice, claro, con razón. Ay, oh. Estaba leyendo hace un rato una carta, sí. De hecho, de una española a la editora del País, quejándose de los turistas. Y es como irte a ti quejándose. Sí, ay, sí. Hombre. La llama española. ¿En Barcelona, propiamente? Es que creo que en Valladolid. En Barcelona están pasando cosas con los turistas fuertes. Y también en Madrid, hace poco vi que la gente local se empezó a rayar. Desde Sevilla. Sevilla. Si Sevilla tuviese playa, se llama La Carta. Ah, bueno. Y dice, durante la pandemia comenzó la carrera por los hoteles de lujo. Llegaron las tostadas con pan de centeno y aguacate. Está bien comer sano, pero el aburguesamiento de los bares nos salpica ya lejos de la catedral. El presidente de la Junta de Andalucía saca pecho de todo esto. Más turistas, más empleo. Pero no sé quién emprende en esta ciudad ni quién paga 6,50 euros por una torrija de pan brioche o 900 euros de alquiler. Estamos a merced de una generación jubilada que exprime al máximo la renta inflada de sus cuatro inmuebles, casi como en Madrid, Barcelona o Málaga, que no lo llamen crecimiento económico. Ya sí, entiendo, entiendo. Por bravos, ¿cómo están de bravos los españoles con lo de los turistas, no? Ahí sí. Y también en México están. Hace unos días. Bueno, en días, Medellín también. Eso iba a decir. También, acá también, en Medellín, en México, Andrés estuvo compartiendo hace unos días sobre la misma gastronomía que se ha visto afectada por el turista, que ya no le gusta el picante, entonces empezaron a bajarle al picante para que el turista se sienta cómodo. Entonces como que todo gira en torno al turista y el local va quedando a un lado y pues no, a veces no es tan chévere. Si uno entiende, también uno entiende como ese músculo económico que genera el turismo es súper importante, pero sí creo que hay un momento en que toca poner un freno. Mira, Ámsterdam lo está haciendo, por ejemplo. Sí, los arriendos en Medellín a causa de la venida de extranjeros están por las nubes y asimismo la comida, salir a comer en Medellín, salir a cenar en Medellín es imposible. Más caro que en Bogotá. No, te digo. Eso sí es. Y acá es carito. Rarísimo. En cosas. Sí. Oh. Sí, pero bueno, pues, ¿qué era lo que íbamos a hablar? ¿Yo por qué me metí en la editorial? Ah, bueno, el país ya. Es que estaba leyendo el país, entonces sí. Tengo un par de cositas. A ver. Jane Goodall estuvo en Bogotá y en Medellín, sí. ¿Vieron? Sí, señor. Sí, sí, sí, estaba filmando algo. Sí, y dictó conferencias y todo. No, yo, ¿cómo no supimos de esto? ¿Cómo sí, no fuimos? Hubo cero, no, pero porque no hubo tampoco mucha nada. Bulla, no. Todo caso. Dijo una cosa para el país que me encantó, una frase. Una frase nomás, de Jane Goodall. Sí. Defender el medio ambiente con rabia es contraproducente. Fin. Ya. Está como Dayana. No compra ropa hace 20 años. Estoy viendo una noticia. Claro, pero no. Ella es coherente con lo que hace. Claro, es que si funciona y sirve la ropa. Sáquele el jugo hasta que ya no dé. Tiene esperanza en el futuro. Dice Jane Goodall para El País. Uh-huh. Usted ha dicho que los animales, le preguntan, van a terminar reclamando el territorio que les hemos robado. ¿Cómo cree que lo harán? Contesta la señora Goodall. No pueden hacerlo sin nuestra ayuda. Estamos construyendo maquinaria que está destrozando la naturaleza y eso que somos los que tenemos intelecto. Ellos no pueden hacer nada al respecto, solo tratarán de volver si colaboramos. Y vamos a estar fastidiados si no entendemos que destruir la biodiversidad y el cambio climático van de la mano y hacemos algo por evitarlo. Pero hay muchas comunidades en muchos países que saben la importancia de vivir en armonía y con la naturaleza y no son necesariamente parte del sistema educativo. Eso es lo que tiene que cambiar. La gente tiene que entender lo que estamos viviendo genuinamente y después empezarán a cambiar. Mientras a más personas les importe el futuro, más podemos garantizarlo. Siguiente pregunta. Señor periodista, hay una gran parte del activismo ambiental que está profundamente enfadado. ¿Es el enfado efectivo? Contesta la señora Goodall. No. Defender el medio ambiente con rabia es contraproducente. Conozco a activistas que van detrás de los empresarios o los políticos. Les apuntan con el dedo y están enfadados y les dicen que tienen que cambiar porque son malos. Lo único que vas a conseguir así es que te ataquen de vuelta o que no te escuchen. Antes de atacarlos intelectualmente, es mejor intentar llegar al corazón. ¿Cómo se hace? Descubrir cómo es esa persona hasta encontrar la historia que pueda tocarle el corazón. Y tal vez en ese momento ni te enteras de que algo le cambiaste por dentro. Pero pasará. Muy inteligente. Muy bonita. Jane Goodall, Dirty. Jane Goodall. No somos dignos de... No, ya. Es una belleza. Mucho conocimiento, 90 años, Alejo. Sí, le tomaron fotico y la fotico es de una... De una intervención que hizo en Medellín. Qué bueno haber estado ahí. Sí, no, pero qué susto hablar con ella, como qué pena, uno todo enojado, yo acá diciendo... Sí, toda brava, Dayana toda brava, sí. Y ella, calma, tranquilízate. Bueno, no. Dice, después de eso, ahora, ella es muy Ella entiende también la estupidez inherente al ser humano. Entonces le dicen después de su trayectoria que le sigue sorprendiendo hoy en día. Dice lo estúpidas que son algunas personas. Ay, la amo. No, ya. Y acá nos tomamos de las manos. Ella me dice, te entiendo, te abrazo. Y yo, gracias. Bueno, pues están algunas frases importantes que salen del paso de una de las activistas ambientales más importantes de la humanidad, Jane Goodall, en Colombia, en Medellín y en Bogotá. Aquí está Dasha, esto se llama Austin y estas son Mañanas de la X. Garbage en las Mañanas de la X 103.9 FM. Este viernes 23 y sábado 24 de agosto, BBC te invita a Sonidos de la Cumbre en su pub, Avenida 19 con 122 Bogotá, desde las 5 de la tarde. Disfruta de una batalla de bandas locales compitiendo por un lugar en el Festival Cordillera. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Estamos hablando de cosas que compramos en internet recientemente. Yo acabo de comprar un maletín. Ah, ya lo compraste. Muy bien. ¿Cuándo te llega? No sé. No, Alejandro, es que si vas a viajar, necesito que te llegue entre hoy y mañana. Claro. Entonces. Pero me dijeron, ay, no, es que 2 días hábiles, que yo no sé qué. Yo dije, no, pero 2 días hábiles, pensé que era el domicilio. Entonces, ah, dije, no, ay, ¿que te lo van a hacer en 2 días hábiles? Sí. ¡Oh! Ah, se perdió esa plática. Pues por lo menos para este viaje. No, este no, el otro puede ser, pero entonces no lleves nada fino ahorita. No, te toca. Estas son Mañanas de la X 103.9. También tenemos canciones de Tusa que estábamos hablando. Hay que estar pendiente de esa preguntita, Dirty, sí, porque yo creo que puede darnos un poquito más que una pregunta del día. Hagámosla la próxima semana nuevamente. Hagámosla la próxima semana nuevamente. Seguimos recopilando las canciones. Sí, lo que me preocupa también, señor, es que no quiero poner a trabajar a los oyentes otra vez. No, que yo lo hago, porque... hombre. Ya hicimos la experiencia, que era una experiencia vivencial. Dayana, no seas así. No te pongas más trabajo. Gracias. La administración. Mire, yo, mire. No, me dejó callada. O sea, de verdad no supe qué decir. Gracias. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué digo? Está ¿viste? Bien. No, pero, bueno. Pero yo lo puedo sacar. No, yo sé, pero yo sé que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Sí, sí. Pero pues no te voy a poner más trabajo del que ya tiene. Por ejemplo, yo puedo aprovechar, puedo aprovechar un día... ¿De intercambio? No. Más bien tú lo que dirías, ¿ya escogiste rutinita? ¿En qué, perdón? De ejercicio, ya escogiste algo para mejorar el tema de las articulaciones que te está molestando. Ya lo solucioné y... ¿No lo solucionaste? Sí. No, ¿Fuiste al médico? Pero es que no está... Bueno, sí. Sí, fui al médico. ¿Fuiste al médico? Me dijo que tengo. Uh-huh. Me dio unas rutinas que las estoy haciendo de calentamiento. Me dijo que tenía que seguir caminando. Importante. Y di con una cremita. Ay, Dayana. Que es una cosa increíble. ¿Sí? Me quitó el ¿caliente? Dolor. Sí, no es fría. Cremita caliente, bueno, me alegra. Es helada. Ya, y ya. Huele a mentol. Y, te digo, amigo. Sí, pero no es de estas que le ponen al ganado y eso. No, señor. Ya. Pues si usted me considera parte de su ganado. No, hay unas cremas que uno se puede echar para los dolores. Perdón, ¿qué? Ya. Se me juntó el ganado. Suficiente. No le dé... cuerda, Dayana, vea. Es viernes. Vamos a hablar de podcasting. Oiga, vamos a hablar de podcasting rápidamente. ¿Por qué? Hay un movimiento. Porque es una conversación. ¿Hay un movimiento? ¿Qué está pasando? Hay un movimiento que me llamó la atención. Uh-huh. Y es que, bueno, ustedes saben que Spotify está metiéndole la ficha al tema de podcasting desde hace rato, entonces le meten plata, luego le sacan plata al presupuesto y dicen, no, eso está costando mucha plata, eche gente, luego dicen, no, está bien, haga otra cosa y entonces vuelven y hacen vainas. En esta ocasión lo que están haciendo está muy centrado en la creación, la construcción del... Estoy viendo dos pelados peleando. No, sí me lo noté. En el colegio del frente estoy viendo dos pelados peleando. ¿Al frente tuyo, ahí? Hay un colegio, sí. Chifla. El Liceo Hermano Miguel de la Salle. ¿Y son grandes? ¿Son qué? ¿Como de 10 y 11? Tropel. Es que en ese momento las hormonas son tenaces, te digo. Sí, es una cosa importante, pero bueno. Nada, estamos hablando de Spotify. Y los podcasts. Ajá. Ahorita le están metiendo mucho la ficha que la gente se meta en podcast y todo el cuento y que haga su propio podcast. Entonces eso está repleto de podcast por toda parte, todo el mundo tiene un podcast, todo el mundo lo mueve durante 3 semanas, a las 3 semanas se cansan, bueno, en fin. Ellos no reciben plata por eso. Nadie recibe plata de eso, pero aún así, pues Spotify le mete la ficha a algunas cosas de contenido original, hay algunas cosas que deciden empujar caprichosamente, me atrevería a decir yo, ¿no? Sí. Como por cercanía, o yo no sé cómo será la cosa, pero o será que pues por naturaleza orgánica les funciona, pero bueno. Y una de las figuras importantes del espacio podcastero de Spotify se va de Spotify. Eso era lo que iba a decir. Se va de Spotify Alex Cooper. No confundir con Alice Cooper. Por favor, no confundir con el rockero de los 70. Alex Cooper, una rubia despampanante que tiene un podcast que se hizo muy famoso en 2014-2015, que se llama Call Her Daddy. En el 2018, sí señor. Ah, 2018 empezó, sí, pensé que estoy. Un poquito más atrás. Ya, acá está. Sí, porque yo siempre la asocio con un podcast que durante mucho tiempo estuve conectado oyendo que se llamaba Guys We Fucked. Ah, ok. Sí, tipos con los que nos acostamos. Y eran dos chicas hablando con los tipos con los que se habían acostado. Era muy divertido hasta que ya dejó de serlo. Sí, claro. Pensé que todo. Ella hacía parte de ese combo. Pero bueno, Alex Cooper tiene el segundo podcast más escuchado de Estados Unidos detrás del de Joe Rogan. Sí. Y está en Spotify. Sí. Era un exclusivo de Spotify. Y ahorita se va para Sirius. Oh, le estaban pagando. Mira, el acuerdo que tuvo con Spotify fue de $60 millones. Sí, claro. Aquí más, o sea, va a ser más. Le van a pagar más, qué rico. ¿Cuánta plata le van a pagar, Andrés? Casi el doble, $100 millones no. de dólares. Acaba de firmar un acuerdo plurianual. Quiere decir que, pues, obviamente más de un año para el podcast. Y la red de programas de Call Her Daddy, de Alex Cooper, que le dará a la campaña de radio satelital el derecho exclusivo de vender anuncios en las versiones de audio, estamos hablando de Sirius, y de video de su programa, así como contenido adicional y eventos. ¡Ay, qué rica esa noticia! $100 millones por más de 3 años, según una persona familiarizada con el acuerdo. Cooper, una de las principales podcasteras del mundo, sí, es la que tiene la segunda audiencia mayor en Spotify. Se va ahora para Sirius. Se está poniendo, la vez pasada estaba revisando cuánto se ganaba ella en pesos colombianos, o sea, por temporada y o por episodio, perdón. Solo un capítulo. Como 35 millones. ¿Y cuánto dura más o menos un capítulo? ¿O no tiene un tiempo definido? Sí, es como una hora. Más o menos, ok, ya. Estén invitadasos, ¿no? Invitadasas. Sí, bueno, la producción es una cosa seria. Exacto. Sin buenos invitados no funciona tanto, pues. Juanita Kremer me regañó. Ay. ¿Qué? ¿Por qué? Que porque ando en manga sisa. Claro. Yo sabía regañó. Que iba a tocar unas fibras sensibles de las fashionistas de mi timeline. Ah, pero es porque por fashionismo. Sí, claro. Ella me dice, ¿usted por qué anda en sisa? ¿Qué le pasa? Claro. Pues sí, yo entiendo. Está en su yo entiendo casa. Que puedo incomodar un poco una. Tiene buen brazo, chica, está con, en su casa. Sí, exacto. Yo le dije, no me he bañado, no me moleste. No, te invito a que la bloquees. No, ¿cómo voy a bloquear a Juanita? ¿Cómo se te ocurre? Diana, no. Uy, voy a hacer un meme de esa tarjetica de te invito a mi fiesta. Sí, sí, sí. Te invito a que bloquees. No faltes. Exacto. No, pero por estás favor, en tu casa. ¿Quién viene a juzgarlo a uno en su casa? No es un juzgamiento, es solamente un regañito. Mamá, grita de gallo. Alex Cooper se va de Spotify para SiriusXM. Por 40 millones de dólares más. Sí, mujer, vamos con toda, vamos por esos 40 millones más. Dirty, es la única razón por la que aceptaría que te largues de la X. Bueno, está bien. Porque te ofrezca más plata. Ya oyeron, ¿no? Pero mucha más plata. No es como que sí, te digan, no. Ah, no. ¿$200,000? No. Sí, no. Ah, que un milloncito de pesos más, que 1,5 millones. No. 15. De 15 para arriba. Eso. Y él me ha dicho eso cuando... Está complicado. Cuando llaman por ahí y hacen propuestas, le digo, Alejandro, usted es la primera persona que quiero que sepa. Y si, ¿cuánto le van a dar? Sí, no. Primero, me dice, no, di que no. Yo, bueno, está bien. It's all about the money, money, money. Viste, negocio, tienes que sacar esa foto el domingo para que te entre plata, ya. Pero ya saqué la de la manga, sí, ya Juanita me regañó, ay, ya, pues ya, ya me cohibió. De malas porque el domingo se va a poner más brava. Póngala en su canal de difusión. ¿Cuál es? ¡Ay! Pero, oye, pero ¿cuál? Para que entre. El de Instagram. Sí. ¿Pero cuál foto? Ah, no sé, primera, ustedes hablan de una foto de usted, pero yo no sé cuál. Pero la primera, la primera, Alejo, la que nadie ha visto, solo Cata y yo. Sí, la que nadie ha visto. Solo, ahí es, oye, ahí está, y ahí se puede cobrar, uno puede cobrar por el acceso. Sí, monetizar eso, claro. Ay, no, deja que la gente pueda disfrutar del... Está bien, como un gancho, como un hook, perfecto. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Sí. ¿Y qué es esto? ¿Qué vamos a poner? ¿Qué quiere poner? Eso? No, vamos con alguna cosita, un hip hop. Ah, sí, pongamos un hip hop. ¿Qué quiere? Sí, un hip hop podría ser para el mes, es el mes del hip hop en la X. Y ¿qué ponemos? Ya se va a acabar el mes. La otra semana, oh, madre, no, rematamos. Pero falta porque mira que todavía se viene una semana larga completa. ¿Ah, sí? Hasta, mira, hasta mañana noche se acaba el mes y uno pensando que el lunes. No, no, no. Okay. Ah, bueno. Pongamos Kendrick. Claro que sí. ¿Qué ponemos? ¿Cómo qué? All's my life I has to fight. All right. ¿Puede ser all right? ¿O cuál? ¿O humble? Sí. Cualquiera de esas dos. Venga, a ver. No, all right. All's my life I has to fight. Ahí estaba Kendrick Lamar con All Right. Con esa canción cerró su show en el Inglewood Forum, que fue como la declaración de victoria por encima de Drake. Esta semana creo que fue Bob Leftsitz el que escribió sobre lo poco cierto y lo poco real que fue ese beef. Ok. Ah, sí, todo sí, muy sí. Hechecito, organizado. Sí, el viejito pues que odia todo, obviamente. Bob Leftsitz es un crítico al que yo leo desde el año 2012 en su carta y me llega al correo electrónico. Me gusta cómo escribe, me gusta su mirada escéptica del mundo, me llama mucho la atención su conocimiento. En ocasiones me parece pues que su opinión y su pasión, como nos pasa a todos cuando nos gusta hablar de música, se lleva por delante la razón y el conocimiento incluso, pero en este caso estoy de acuerdo con él en que todo fue como una gran farsa, ¿no? Como que nada de eso es cierto, como que todo está manipuladísimo y hecho con un propósito puntual, que es poner a facturar a esos dos tipos y hacerle plata a los fans, ya, instrumentalizar a los fans para que vayan y consuman esa vaina en Spotify y genere unas regalías, ¿no? Ahora esas regalías ahí sí podemos decir que representó más para Kendrick que para Drake, creo yo, con la canción que sacó. Seguramente, claro. Ay, Not sí, Like Us. Y se pegó por todo lado. Yo creería estar. Pues yo no sé si por todo lado, Andrés, sí se pegó aquí. Sí, yo creo que eso aquí no se pegó. No, acá no, pero mediáticamente, exacto, viral. A nivel plataformas. Sí. Yo siento que cuando a una canción empiezan a hacerle versiones, empieza a ser más exitosa, por supuesto. Entonces salió la versión cumbia, salió la versión electrónica que tú me mandaste. Un club mix que ya salió, que utilizó una bailarina que es coreana, fantástica, que hace breakdance. Te lo va a mandar, suena muy chévere. No, Andrés todavía no sabe si le gusta o no. Estoy indeciso. Ya te la mando para que la oigas a ver. Pero sí, de todas maneras, sí representó la cumbre pues de ese beef. Y además de eso, muchas reproducciones. Ya. Muchísimas. Entonces, muchísimas reproducciones. Pero bueno, ahí estaba con All Right, cerrando nuestro programa. ¿Qué más cositas hay por ahí, Dirty? Disco Pogo va a sacar libro en homenaje a Aphex Twin, 250 páginas, sí, lo vi. Entrevistas, ensayos, reportajes. Hay que recordar por qué lo nombramos y por qué suena un poco común, porque ellos fueron los responsables del libro de Daft Punk. Disco Pogo es una publicación de las últimas que quedan en el mundo de la música alternativa en Inglaterra, que circulan creo que trimestralmente como revista. Ese es uno de mis sueños frustrados, tener una revista. Sí, musical. Una revista de música. Impresa. impresa. Es que ellas hacen las cosas impresas y ellos cuando dedican estos libros los hacen divinos, tapadura, Tú me regalaste el de Daft Punk, sí, que se llama Éramos los Robots. Uh-huh. Es un bellísimo documento. Para quienes no saben de qué estamos hablando de la revista Disco Pogo. Uh-huh. Y ahorita anunciaron la publicación del libro sobre Aphex Twin. Sí. Que está cumpliendo 25 años, 26 años de haber lanzado un disco importante, creo que es, porque por eso están hablando mucho de él, o también porque va a lanzar algo, una de las dos cosas, ¿no? Estuvo también de... estuve invitado, un amigo se casó y fue el DJ que le puso la música en el matrimonio, entonces fue noticia. Él estuvo de cumpleaños hace poco, Alejo, el 18 de agosto. Entonces, uh-huh, es irlandés, para los que no saben, entonces se ha hablado mucho porque ha sacado cositas, se está presentando, está saliendo de gira y ahora pues sale este libro, va a estar disponible el 30 de octubre, ya está para preordenar, reservarlo, y eso yo creo que es una de las noticias importantes musicales, uh-huh, para cerrar la semana, Alejo. Disco Pogo, bueno, y uh-huh, para este fin de semana tenemos varias cosas, ¿no? Sí. Animales de Radio, tenemos el segundo capítulo de las Power Ballads. Sí, señor. Chévere. Tenemos del 40 al 21 el listado. Uh-huh. Y a esta parte de este listado creo yo que es como el corazón del listado. Sé que la gente va a estar esperando cuál es la número uno en Colombia. ¿Qué fue lo que dijeron los oyentes de la X Más Música, que yo creo que son los más autorizados para escoger la mejor balada power según los colombianos? Es decir, si uno tuviera que decir que una medición colombiana define la mejor power ballad de todos los tiempos, esa medición tiene que venir de la X Más Música y de su audiencia, y en efecto así fue. Johan y Andrés, nuestros oyentes queridos, nos ayudaron con la tabulación y con la estadística de esa muestra, que arrojó más de 600 respuestas en un espectro importante de gente en digital, de un poco más de 100.000 personas. Uh-huh. Tenemos de la 40 a la 21, la gente seguramente, repito, va a estar esperando de la 20 a la 1, pero Dirty, esto del 40 al 21, ahora, ¿qué nivel? Es que no hay manera de perder, es que aquí están, no hay forma. Aquí están las Power Ballads. Es que no hay manera, es fantástico, es maravilloso. Hay canciones que uno no creía que entran, entonces es una sorpresa chévere. Sí. También hay que recordarles que la primera parte ya está disponible, pueden ir a nuestra página, laxmasmusica.com, ahí la van a encontrar, también van a encontrar la playlist en YouTube. Muchas cositas chéveres pasarán. Estas son Mañanas de la X, y bueno, eso después del mediodía, uh-huh, por la mañana tenemos de la A la X con Alejandro Gary. Alejandro Gary. Sí. Entonces, muy pendientes. Sí. A las 2 de la tarde voy a estar acompañándoles yo con mi programa Total Request hasta las 6. Uh-huh. Voy a estar, yo creo que un poquito más en esta ocasión. ¿Va a ser en vivo? Claro. Sí, sí, sí, este programa va a ser en vivo. La mayoría de los programas de Total Request son en vivo. No, live. En y voy a hacer en vivo también. Perfecto. Dice que una hora arranca como a las 5:30 y a las 6:30 lo ven en esa bolita. Sí, claro. Es cuando él ve que las flechas se mueven. Sí, claro. Se para y canta el himno. Sí, hay que hacerlo, Dirty. El himno toca... Cantarlo, entonarlo, no se canta. Sí, toca rendir. Perdón. Sí. Honor al pabellón. Bueno, la Dirty llega después con Residente X. Una delicia, te digo. Chévere. ¿Residente? ¿Está bueno? Sí, vamos a tener tecno. Te mandaron saludos la vez pasada a un, ¿ah, sí?, un conductor. Oye. Dijo que su programa favorito. Residente. Gente linda, carajo. ¿Qué sabe, no? Bueno, y hoy también hay Pandora's Box. A las 8 de la noche, no tengo que recordárselos en realidad, porque cada que me subo un carro a las 10 de la noche, ahí está Pandora's Box. 8. Los viernes. Sí, señor. O sea, a mí me toca hacer el final, Dirty. Yo salgo de clase a las 9:45 de la noche. ¿De opinión pública es? No, esto es lógica matemática, pensamiento matemático, tablas de verdad. Deliciosísima esa clase, te digo. ¿Ya es el taller? Tú deberías ir. No he hecho el taller es sobre conjuntos, no tengo ni idea. ¿Disyuntivos? Cerrados. Sí, intersecciones, uniones, ¿coloreas? Pertenece a, no pertenece a, es horrible todo. ¿En serio todo. No te gustan? Es horrible, me parecen horribles, Alejo, ya que horribles. Estás en ese análisis matemático, pregúntale a algún compañero que te dé la fórmula para tabular. No voy a hacer absolutamente nada de eso. Estoy muy preocupado porque creo que de todas las clases que tengo, que de todas maneras sí están exigiendo de mí un nivel de disciplina que no tengo, esta es la que más me preocupa para poderme graduar algún día de la universidad. No, no, vamos, no, vamos. No veo cómo voy a pasar eso, Andrés. No veo cómo. Luego, no, ¿en cuánto va la materia? Siempre se puede. ¿Cómo en tres? No, en tres pasos. Ojalá. Ojalá se pueda pasar en tres. Que lo arrastre. Está por promedio. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, entonces, Pandora's Box para todos los estudiantes nocturnos que, como yo, comparten el dolor y la frustración de una clase de 8 de la noche a 10 un viernes. Yo los acompaño para que ahí está la Dirty con los mejores clásicos, siempre. Sí, Andrés Salazar, ¿usted va a estar el domingo por la mañana, señor? Domingo 10 a 12, estoy ahí. De 10 de la mañana a 12 del día, entonces escríbanle, moléstenlo, pídanle canciones, háganlo sentir que el domingo sí vale la pena hacer radio. Alejandro. Así haya uno o 10 millones ahí. Estoy convencido de que hay, por lo menos, mire, le voy a decir, ¿quiere que le diga? Sí. ¿Quiere que le diga? Sí. Estoy convencido de que lo están oyendo por lo menos. Usted no se da cuenta, pero hay por lo menos 100 mil personas oyéndolo. Yo sé que están ahí. O sea, hay 100 mil. A usted lo oyen 100 mil personas los domingos, Andrés. Sí, Alejandro. Ese es un número los quiero importante. Mucho a todos. Sí. Gracias. Y ya, no siendo más, quiero desearles un buen fin de semana. Y esperar que el viernes los trate bien. Recuerden, como siempre, de parte de Dirty, de Andrés y mía, que hemos moderado el consumo y la ingesta de alcohol, que lo hagan ustedes también, por favor, recuerden, con moderación, con gusto, con clase, con sofisticación, con... No, no, no se bajen todo el petaco. Sí, no, no, hay que... no hay necesidad. No hay necesidad. No hay nada mejor que llegar a la casa bien, tomar agüita, el otro con día amanecer exacto. divinamente, salir a hacer mercado si necesita de frutas. Eso. Ya rico, ¿no? Con moderación, para que pase un fin de semana chévere. No, volqueteado. Que, exacto, sin, no, exacto, no, no, sin, no. sin traumas, sin problemas físicos, es que... Sin remordimientos. Sin remordimientos, sí, no, nada. No, no, no, no. Con cariño, con suavidad, diviértase, eso, sí. Eso. Pásela bien, sí, pero con moderación. Muchísimas gracias por la sintonía, un abrazo muy grande de parte de Dayan Andrés y de su servidor Alejandro Marín. Estas son las mañanas de la X, ya viene Cata Blanco y aquí está Jamiroquai.